cada tanto, ¿no? Porque nos interesa los temas nacionales y nos ayudan a pensar un poquito cuando hablamos con dirigentes políticos esclarecidos como Fernando Esteche, sobre todo lo que está pasando en el país en estos momentos, ¿no? Fernando, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte desde acá de Viedma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Demasiado generoso en la presentación. Bueno, viste gusto que... escucharte. Igualmente, Fernando, bueno, a ver, Cristina en tribunales, Cristina ante una multitud que a mi juicio marca todo un hecho importantísimo en la historia contemporánea argentina. Bueno, todo lo que está pasando, Macri, el ajuste, trabajadores en la calle, despidos. A ver, ¿cómo hacemos un paquetito con todo eso y nos ayudás a pensar un poco lo que está pasando? No, por un lado lo que pasa ayer, me parece que es un punto que despabila a muchos compañeros que estaban preocupados porque durante estos 4 meses Cristina no hablaba, estaba en una suerte de ostracismo. Yo creo que ella como estratega, como estadista, sabe medir los tiempos. Ayer fue muy clara y precisa en esta. Ella pone los tiempos, no se los pone Macri, ni se los pone la justicia, no se los pone una citación tampoco, para quienes pretendan que no es que volvió, sino que la trajeron, ¿no? Ese chiste que hace la derecha, sino que me parece que ella claramente puso los tiempos y que fue en el discurso de ayer muy precisa, que ella va planteando el pulso ante las urgencias del movimiento popular, y me parece que lo que se ponía en escena ayer era justamente un embate de muy bajo vuelo de parte de esta nueva derecha, vehiculizado por este pistolero que está de juez, y que lo que ponían en escena, que lo que nos regalaron fue la posibilidad formidable de poner en escena una suerte de nuevo 17, salvando las distancias históricas y los contextos históricos, pero la verdad que ayer fue un pueblo que trasvasó la propia experiencia de los 12 años, que trasvasó la propia experiencia del kirchnerismo. Había un mosaico muy grande en términos de partidos, organizaciones, pero además mucha gente, mucha, la mayoría de la gente, no articulada políticamente, donde se nos pone un horizonte que tiene que ver con esto de construir una unidad política, una plataforma política unitaria que exprese todo el campo de lo nacional y lo popular. Y se nos pone una alteridad clara, se identifica claramente lo que es esta nueva derecha, favorito del imperio, con esta forma de gobierno, esta producción política que están haciendo, que no solo tiene mucho del revanchismo, y esta escena de ayer tenía que ver con eso, esta cuestión de los despidos, de la idea de la persecución y las pesquisas ideológicas, y esta idea de los ñoquis, banalizando a los trabajadores y demás, pero sino que le puso a cada sector social ahí, de alguna manera una tarea, un tiempo, ¿no? A los sectores sindicales, a los sectores juveniles, a los sectores políticos. Así que me parece que un poco la Argentina, después de 4 meses de venir recibiendo cachetazos y ir resistiendo como fuimos pudiendo, ¿no? A la ley buitre, a los despidos, a los tarifazos, lo que queda claro y da tranquilidad ahora es que hay una referencia política que articula toda esta resistencia, articula todo lo nacional, y esto indica y pone claramente, más allá de las internitas de un partido que está cada vez más cerca de ser confiscado en manos de los neoliberales, como el PJ, algo de esto también insinuó ayer la presidente, hay política y hay que ponerse a armar las herramientas políticas y de manera unitaria, y en ese sentido da una perspectiva saludable del corto y mediano plazo, ¿no? Claro, Fernando, a ver, la sensación es que un sector del pueblo argentino se para frente al poder hegemónico y tratando de construir una nueva identidad y claramente contrahegemónico a partir de de la aparición de Cristina ayer. Ahora, ¿cómo imaginás vos esta nueva construcción política a la que invitó ayer la presidenta? Un frente cívico habló ella, ¿no? Habló de sectores sociales, habló de sectores gremiales, de sectores políticos. No lo mencionó al justicialismo así explícitamente, pero tampoco lo descartó. ¿Cómo la ves la cosa vos? Porque sobre todo a partir de, a ver cómo decirlo, ¿no? Ciertos desprendimientos, la estoy haciendo fina, ¿no? Que se produjeron en el Frente para la Victoria, particularmente el peronismo histórico, algunos dirigentes históricos también, que digamos, se abrieron del Frente para la Victoria. ¿Cómo ves esa construcción? No, que justamente lo que me parece que nos puso un norte a lo que todos estábamos discutiendo por abajo, si el abajo es una figura posible, digo, nos pone un norte a todos, y que es claro, digo, hay un PJ que está a punto de ser confiscado, si ya no está confiscado por el neoliberalismo, está a punto de ser confiscado a partir de una intervención por el dualdismo, un PJ que está fuera de este juego, más allá de los que tengan pretensiones desde una utopía de recuperarlo, ¿no? Daniel Scioli, el propio Guillermo Moreno, algunas organizaciones militantes que están planteando seguir ahí en el PJ, pero lo que queda claro es que la rearticulación de lo nacional y lo popular está por afuera de eso. Nosotros hemos estado hablando con todos los partidos que integraban el Frente para la Victoria, tanto el Partido para la Victoria, el Partido Humanista, el Partido Comunista, el Partido Socialista de Jorge Rivas. Todos estamos discutiendo, bueno, nosotros con Luis Díaz de Lía, con Gabriel Mariotto, con Abarca, diputados, con diputados nacionales, con una cantidad de intendentes del interior. Se está discutiendo la articulación de una política que no esté con la agenda que te impone Macri, armar una propia herramienta política donde clara e indiscutiblemente la referente sea Cristina, revisando muchas de las discusiones para atrás de cómo fue la producción política de estos últimos 12 años, reclamando propios lugares, reclamando lugares en términos de lugar para la discusión política, no de cargos, ¿no? Y nosotros creemos eso, que se viene un gran frente nacional con Cristina como referente. Habrá que ver cómo se resuelve el PJ, si lo terminan confiscando o no, pero más acá del PJ, y con una estructura como la Cámpora, con la importancia que tiene, ¿no? La densidad política que tiene, que también está haciendo un nuevo ejercicio estos últimos 4 meses, de calle, de otro tipo de militancia, ya no del festival, sino de la militancia de la oposición, que eso tenga otras herramientas también y otra perspectiva, porque además está obligada a la unidad, se van de alguna manera cambiando, bajando los decibeles de la arrogancia, de la soberbia, y eso yo creo que nos ha puesto a todas las organizaciones del campo de lo nacional y lo popular en lugares formidables y muy especiales condiciones de discusión y de construcción política. Uh-huh. Lo de ayer fue el norte, lo de ayer nos pone y mantó la aguja de la brújula y ahora está muy claro, el que esté por afuera de eso, bueno, estará por afuera de la política. ¿Crees que se viene un flujo en cuanto a movilizaciones populares y a construcción, no? A partir de tus palabras, digo. Sí, yo creo que incluso lo del Frente Ciudadano que plantea Cristina tiene mucho que ver con lo que pasó en el balotaje a Daniel Scioli, ¿no? Superando las estructuras orgánicas militantes, los sectores populares se pusieron esa campaña al hombro, al margen de los resultados, pero digo, ahí viene una experiencia. Y la otra experiencia tiene que ver con esto, con cómo estamos enfrentando sectorialmente todavía los embates de este gobierno. Pero en el menemismo tardamos 5 años para armar la marcha federal. 5 años para construir ese nivel de unidad que no fue el máximo, pero que fue muy importante. En el macrismo bastan 4 o 5 llamadas telefónicas, ya nos conocemos todos los compañeros, tenemos muy claro de qué se trata, ya sabemos de para dónde vamos. Y desde ahí es mucho más fácil, ya hay un paro nacional de las 5 centrales, eso es inédito, eso no hay que menospreciarlo, eso va a ser también una escena formidablemente masiva, ya estuvo el paro de ATE en este sentido, la marcha contra las leyes buitre y demás, me parece que hay niveles de unidad y repertorios de protesta que van amasando una nueva subjetividad política que está fundamentalmente anclada y que tiene mucho de la subjetividad que parieron los 12 años de gestión de los Kirchner en el gobierno, ¿no? Sí, a lo que ha ayudado mucho también el desastre que está provocando en cuanto al poder adquisitivo del trabajador, en cuanto a persecución política que está provocando el macrismo, ¿no? Sin duda eso ha colaborado. Ahora, a ver, en estos momentos como que la preocupación es social, es económica, porque se está dañando el salario y por ahí un poco pasa el centro del debate, pero dentro de poco, Fernando, hay que organizarse políticamente porque se vienen las elecciones parlamentarias, ¿no? No, en eso ya se está trabajando, por eso te digo. Lo de Cristina ayer pone un límite a cualquier otra intención, a cualquier otro jueguito mezquino, y en eso se está trabajando. De hecho, estamos armando con distintos compañeros, atravesando, transversalizando a las distintas organizaciones. Está muy claro, se están construyendo estructura jurídico-política para resolver lo electoral y se está discutiendo el amasijo, el amasado de una de esta nueva referencia. Por eso lo de ayer para nosotros, si bien es en un sentido fundacional, en otro sentido también es la coronación de una práctica que se venía haciendo, que nosotros la descubrimos, la advertimos en lo que fue la experiencia del balotaje. Claro que sí. Fernando, gracias como siempre, y seguimos charlando en cualquier momento. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Igualmente.